¿Qué tal, amigos y amigas de Mundo Rock? Les habla Luis Montero Oliva. Hoy día, 16 de febrero de este año 2023, me dispongo ya definitivamente, como teníamos acordado con mi amigo Claudio López, el Coyote López, más conocido como el Coyote López en el ambiente radial y musical, a poder editar, convertir a MP3, sonido MP3, esta grabación que la tengo en un cassette guardada bajo 7 llaves, como siempre lo he comentado, de nuestro primer capítulo, nuestra primera experiencia radial, por allá por el año 2001. Le voy a dar una pequeña reseña para que puedan, conocer la historia de este programa que hemos tratado durante estos 22 años. Ya vamos a cumplir 22 años, vamos a cumplir ahora en abril, digamos, ya en 2 meses más, de nuestra primera experiencia radial. Y bueno, con el tiempo hemos ido creciendo. Bueno, hoy día ya en estos tiempos cada uno tiene su radio online. Claudio tiene su radio cityfm.cl y yo, por otro lado, tengo la radio Mac online, radiomac.cl, que le invitamos a que la puedan escuchar, ambas emisoras en internet, cityfm.cl, la de Claudio, y Radio Mac online, más conocida página web, radiomac.cl, ¿ya? Así que ya, pues la historia es larga, han pasado años, 2 décadas, el programa ha tenido ha sido intermitente, digamos, ha tenido sus bajones, o un tiempo no hemos estado al aire por distintas razones. Esto partió en la radio experimental, allá en la comuna de Los Espejos. Así que ya, pues voy a dejarle mientras con este tema de fondo, que le voy a explicar por qué fue la primera canción que tocamos cuando nos invitaron por primera vez a la radio. Es un tema de Miguel Ríos, llamado Los viejos rockeros nunca mueren. Bien, ahí se escuchó entonces, o se está escuchando, mejor dicho, Los viejos rockeros nunca mueren. Yo elegí este tema para comenzar nuestra aventura radial con mi amigo Claudio. Escogí este tema porque cuando lo escuché la primera vez, me acuerdo que por allá, a mediados de los años 90, un amigo me prestó un compact disc con la selección Grandes Éxitos de Miguel Ríos. De todas las canciones que venían, yo conocía 3, 4 básicamente, que se escuchaban en los años 70, 60 acá en Chile, de Miguel Ríos, un gran cantante rockero, blusero español, y las demás no las he escuchado nunca. Bueno, esta particularmente, este tema me llamó mucha atención porque, bueno, habla de un tipo que sintoniza la radio, ¿cierto? Y aún se sigue escuchando la música de los viejos rockeros, ese rock, esa música que invadió el planeta en los años 60, 70 y de ahí en adelante, hasta la fecha. Entonces, bueno, yo siempre pensé, si algún día tuviera un programa de radio, esta canción va a ser mi tema de fondo, de característica, de cuña, por decirlo así, ¿ya? Pero bueno, después escogimos otra. El primer tema que se escucha en esta grabación, que no lo comenté, con el cual parte este audio, es un tema también que me llegó en el año 83 de un amigo que conocí, un suizo, conocí en el sur de Chile, patiparreando en esos años, el verano del 83, David Sutter. Y luego me mandó una cassette con música de bandas europeas, alemanas, holandesas, en fin. Bueno, y este grupo es holandés, el primer tema con el que parte este audio, un grupo llamado Spliff. El tema se llama Deja Vu. Bueno, también cuando nació esta idea de hacer el programa con Claudio, yo escogí estas dos canciones para ocuparlas como cuñas. Bueno, y después incorporamos otra, un tema de Jesse Beck. Lamentablemente ya falleció este año, hace pocos meses, este gran músico inglés, que hicimos un especial el 19 de enero, tengo entendido, hicimos un especial con Jesse Beck. Bien, sigamos entonces con esta historia de Mundo Rock. Bien, pues ahí pasó entonces, o se escuchó parte, o se está escuchando, mejor dicho, esta canción de Miguel Ríos, que yo la escogí en ese tiempo para partir el primer capítulo. Bueno, toda esta historia parte una noche de, no recuerdo bien, pero el primer programa fue el día 10 de abril del 2001, acá en Santiago de Chile, en la Comuna de Los Espejos, una radio que yo sabía, había escuchado durante años, en mi juventud incluso, que existía una radio FM en la Comuna de Los Espejos. Pero yo nunca la había podido sintonizar, ni menos ubicar. Bueno, yo trabajaba en un taxi, en ese tiempo tenía un taxi, era un taxi Lada, un auto marca Lada, un auto ruso, un Lada 2103, ¿ya? Ni siquiera catalítico para la época, todavía no yo creo que fue uno de los últimos autos no catalíticos que existieron en esos años, fin de los 90 y principio de milenio. Bueno, yo andaba trabajando ese auto por ese sector, en la Comuna de Los Espejos, y dejé a una señora, era un pasaje, recuerdo, y sale un señor corriendo, haciéndome seña que necesitaba el auto, necesitaba el taxi, una carrera. Bueno, él rápidamente se sube y me dice, lleve por favor aquí, me pasa algo así como 2000 pesos, que era plata todavía en ese tiempo para una carrera de taxi, digamos. Me dice, discúlpeme, voy aquí cerquita, me dijo, voy a la radio. Y yo dije, ¿cuál radio? La radio experimental, me dijo, la radio de la comuna, sintonícenla, me dijo, en el 107.9 del Dial FM. ¿Qué me dijeron a mí? Pues yo, como comenté, yo sabía que había una radio, no sabía dónde estaba ni en qué dial. Bueno, la sintonicé, sonaba espectacular. Y este caballero llamado, no me acuerdo el nombre de él, pero su sigla o su nombre artístico era JF, ¿ya? Cordialmente me explican un trayecto corto, no era más de 10 minutos cuando demoramos, estábamos ahí cerca. Bueno, él iba... Estaba por empezar su programa, algo así con las 9 de la noche, y me dice, llámeme, me dice, sintonice, escúcheme, y yo le comenté que andaba buscando la radio, que sabía que había una radio en Los Espejos, en fin. Claro, me dijo, llámeme, me dice, y llámeme por teléfono, me dio el número de teléfono de la radio, un número fijo, y listo, partí a mi casa, en esos años, de la casa de mi madre, y bueno, saqué el equipo, saqué la grabadora, qué sé yo. Llamé y tengo esa grabación por ahí, pero tengo que buscarla. Posteriormente la voy a subir aquí también a Facebook. Esa primera grabación, ese primer contacto que tuve con la radio experimental. Y me atendió Don Floridor Molina, Don Flori, propietario y director de la radio. Un caballero muy simpático que hasta el día de hoy tenemos una muy rica amistad. En fin, entonces me atiende, me sacan al aire. Y yo le pregunto si tienen algún programa relacionado con el rock, ¿ya? Y bueno, ahí partió la historia. Posteriormente Don Floridor me invita, me dice, venga a buscar a JF, me dice, le muestro los estudios, le muestro la radio. Bueno, es una casa particular, una casa habitación, donde Don Floridor Molina y su hermano habían partido ya algo así como 16 años, 20 años, estamos hablando de, esto fue el 2001, por ahí los años 80, a mediados de los 80, ¿ya? Ellos habían comenzado con ese proyecto radial. Bueno, ahí yo conocí a este caballero, presentó a su señora, a la Juanita, y bueno, y ahí partió la historia. Yo le, como se dice en chileno, me tiré el carril y le pregunté si había posibilidad de presentar un proyecto musical. Yo siempre había soñado de trabajar en una radio, me gusta mucho la música, en fin, escuchar música. Él me dijo, están abiertas las puertas, me dijo, la comunidad, venga, me dijo, qué día quiere hacer el programa. Entonces fue todo muy rápido, ¿ya? Entonces me dice, yo, bueno, siguiendo con el carril que me tiré, le dije, mire, yo tengo un amigo que tenemos un proyecto, en fin, y queremos hacer un programa de rock clásico, ¿ya? De rock variado, en fin, todas las tendencias del rock. No es problema, me dijo. Bueno, y que va a agendar una próxima visita para la próxima semana, que era un día miércoles que hacía programa JF. Así que sacando la cuenta, bueno, iba a sacar la cuenta bien. Esto fue la primera, debe haber sido la última semana de marzo, ¿ya? De ese año. Y bueno, el próximo miércoles fuimos al programa JF. Ya estuvimos ahí, nos invitaron, ahí nos presentaron y nosotros presentamos el proyecto con Claudio López. Bueno, al otro día yo llamé a Claudio, o trabajaba con él, creo, y le comenté la idea, que yo fascinado Claudio. Bueno, Claudio ya tenía buena experiencia de locución, él había hecho unos cursos de locución. Bueno, yo tenía así un proyecto, tenía en mente hacer algún día un programa de música, de rock, qué sé yo. Así que ahí partió, Claudio también estudió publicidad. Le dije, Claudio, tú inventas el nombre, que soy, digamos, más caperuso en eso, en temas publicitarios. Y Claudio inventó el nombre, Mundo Rock, ¿ya? Y yo, por otro lado, empecé a hacer la pauta. Y así partió la historia de Mundo Rock. Así que, bueno, salimos al aire los martes y los jueves, ¿ya? A las 9 de la noche, creo que era, o a las 10 de la noche. Duraba algo alrededor de 2 horas. Y bueno, y al siguiente capítulo, que lo voy a subir un tiempo más, yo creo, luego, también acá a Facebook, yo tuve que ser de locutor y de productor, porque Claudio ya tuvo un problema y no pudo seguir. Pero bueno, después seguimos. Y al final, la idea no era que yo iba a ser locutor también. Supuestamente Claudio iba a hacer la locución y entre los dos íbamos a hacer la producción. Pero principalmente yo al principio hacía las pautas y toda la producción musical, digamos, ¿ya? Pero bueno, como la emergencia lo requería, el segundo capítulo y tuve que salir al aire, igual súper nervioso. Bueno, ahora van a escuchar ustedes el primer capítulo con Claudio en el micrófono. Y claro, hay una serie de errores, ¿ya? Nombres que no coinciden con las canciones que salen al aire. Era producto del nerviosismo, ¿no? Porque yo andaba corriendo para allá, para acá. Recuerdo que Don Florior, creo que fue el controlador, sí, Don Florior el mismo, Don Florior Molina, Don Flori fue el que nos programó, ¿ya? Él era el programador. Bueno, yo llevé unos cassettes en ese tiempo, tenía unos Compact Disc. Aún no había computadora en la radio en ese tiempo. Y la radio funcionaba básicamente con discos compactos, con CD, ¿ya? Y bueno, también con cassette, yo tenía varios cassettes y CD, y también vinilo. Se escuchan acá al final, yo lo voy a comentar más adelante, hay dos o tres temas que los tocamos en vinilo, porque la radio tenía una tornamesa y una Technics, no me acuerdo, tenía Don Florio en Bolívar, una Pioneer o Technics, una tornamesa que aún creo que lo tienen ahí en los estudios de la Experimental. Así que ya, pues partimos con el mundo rock. Los dos estábamos muy, muy nerviosos, expectantes, inquietantes, pero fue una experiencia simpática. Y bueno, quiero compartirla con ustedes ya en estos tiempos y para que vayan conociendo un poco la historia esta de Mundo Rock. Bueno, ha tenido su alto y su bajo, aún estamos por amor al arte, no hemos ganado nunca ni un peso, tampoco nadie nos ha cobrado y ahora lo estamos haciendo en plataformas digitales, qué sé yo, todo muy tecnológico. Claudio se ha capacitado mucho en esa parte computacional. Yo soy más por la parte melómana, yo soy por la parte más musical, yo soy el que estoy encargado de buscar la información, de hacer las pautas y ahí entre los dos siempre hemos hecho una buena dupla. Como digo, hemos tenido épocas de silencio, pero generalmente como que nos tira. Bueno, y Claudio siempre me ha estado motivando y ya es así que hemos hecho algunos capítulos estos años pasados. Pero ahora ya, al parecer, estamos decididos, por lo menos por mi parte, Claudio siempre ha tenido la gana de seguir con el programa y lo transmitimos en su radio. Próximamente vamos a transmitirle quizás las dos radios al mismo tiempo, simultáneamente, la radio de él y la radio mía. Pero hoy en este momento se transmite todos los días jueves a las 21 en vivo y en directo. Por streaming, ya streaming video y por la señal de radio de Claudio, cityfm.cl. Bueno, en el mismo Facebook van a estar todos los capítulos que ya partimos el año pasado, en diciembre. Y bueno, hemos tenido algunas fallas, que por razones de trabajo, que sea más que nada, en una oportunidad a Claudio le cortaron el cable a internet, así que estuvo como una semana sin internet, no pudimos transmitir. Eso fue a fines de diciembre o a principios de enero, creo, de este año. Pero en fin, ahora está la tecnología, los programas se pueden grabar. Antes lo grabábamos en cassette, yo tengo una caja llena de cassette, no sé, será unos 100 cassettes por lo menos de todos los programas que hemos grabado. Y ahora ya todo esto se guarda digitalmente, todo más cómodo y más fácil, de más fácil acceso. Así que bien, pues amigos, los dejo entonces con el primer capítulo de Mundo Rock, el año 2001, 10 de abril de 2001, en la radio experimental de Los Espejos. En ese tiempo era 107.9 en el dial de FM, era una radio comunal. Eso significa que se escucha solamente en un perímetro de 1 kilómetro a la redonda. Por eso se llaman radios comunales. Bueno, hoy día cambiaron el dial, está en el 106.9, pero también la radio experimental transmite también por internet ya hace años. La señal la pueden buscar en la página web de ellos, que se llama experimental.cl. Experimental.cl, ahí pueden escuchar la radio que tiene música ecléctica, variada, para todos los gustos, ¿ya? Y ahora la dirige y la está dirigiendo Víctor Molina Jr., más conocido como el Perilla, un gran amigo también, hijo de Don Florio Molina, que él ya se hizo cargo de la radio hoy en día y está él a cargo de todo el tema y producción y transmisión. Nosotros hace tiempo que no vamos por esos lados, yo me cambié de sector, Claudio también, pero tenemos contacto con el Víctor de repente y ganas no nos falta a veces de ir allá a la radio y seguir a veces o compartir, qué sé yo, o que nos inviten alguna vez a hacer un programa ahí en vivo, en la experimental. Bien, pues sigan entonces en esta compañía. Gracias por la audición. Y bueno, voy a estar subiendo a menudo los próximos capítulos. Bueno, es trabajo editarlo, hay que pasar la cassette a un programa que tengo acá en el computador. para convertirlo en MP3 y no lo voy a hacer ningún corte. Van a estar ahí con falla, con toda la, ¿cómo se llaman? Con todos los condoros que se dicen, o todos los, con todas las, eso, hay de repente situaciones chistosas, accidentes, nombres que no coinciden con las canciones, chascarro, eso. Va a ir el programa tal cual, con los chascarros, con todas las fallas, con todos los condores, con todos los carriles que de repente nos pegamos con Claudio López, que más de alguna vez algún amigo nos corrigió, ¿ya? Entre paréntesis, el primer condor que partió por el producto del nerviosismo, quizás no condoro, pero fue un accidente. Yo llevé una cassette, siempre he sido de grabar, yo grabé mucha música, yo en los años 70 y 80 de la radio concierto, que mi radio prefería, ¿no?, en Santiago de Chile, que comentamos siempre los programas, que fue la primera radio que transmitió música juvenil en FM en Chile en los años 70. Y de ahí funcionó hasta el año 89. Yo siempre me gustaba grabar. Bueno, en esa oportunidad llevé mi cassette para grabar el programa, para dejar el registro, pero puse el cassette ahí, en la grabadora que tenía la radio. Pero claro, con el nerviosismo y todo el cuento, se olvidó apretar la pausa o soltar la pausa para que el cassette anduviera. Bueno, me di cuenta como a los 5 minutos, así que la transmisión parte ya cuando van como 5, 6 minutos, 10 minutos de transmisión. Así que no quedó grabado, digamos, el inicio, las primeras palabras donde Claudio sale al aire. Pero bueno, parte más o menos con por lo menos me di cuenta a tiempo. Y eso ocurrió otras veces, ¿eh? Ocurrió en otro programa donde yo ponía la cassette y se me olvidaba poner el play o soltar la pausa. Así que ya, lo dejo entonces con Claudio López, con Mundo Rock. El 10 de abril del 2001. Y por los barrios de esta ciudad se siente que el rock está aquí, buscando formas para subsistir. Los músicos van inventándose el porvenir. Porque más lo que nos gusta, la verdad, ser un lado de la tradición. Y la raiva quiero sentar. Radio habló de aquellos tiempos en que el rock te dio a la juventud un sino nuevo, y siento que la historia se repite, pues los viejos rockeros nunca mueren. Muy bien, esta noche queremos un poco partir con la introducción de nuestro programa. Sin duda, el rock and roll ha sido una etapa que ha marcado muy importante la vida de las personas. Sin temor a pecar por exceso, se puede afirmar que el rock and roll es la música del futuro. Nació oficialmente en los Estados Unidos, y poco después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, como una fusión de música negra y blanca, aunque solo fuese por ese acercamiento racial en un país donde la segregación estaba a la orden del día. La importancia social del rock and roll es inconmensurable. Muy bien, entonces, vamos a invitarles a que nos llamen esta noche al 564-3848 y que podamos básicamente ayudarles en sus presentaciones musicales. Vamos a tener ahora un tema de Bill Haley, uno de los emblemáticos grupos de los años 60, con el tema Rock Around the Clock. down around the corner, in a little school, children learn their lesson, and the golden rule, cause they got a teacher, up on Daisy Street, and she does her teaching, with a boogie beat, teaching the ABC, well, well, every single morning, it's the same old thing, all the kiddies waiting for the bell to ring, when they hear it ring. Muy bien, ahí vamos a ABC Boogie de Bill Haley y sus cometas. Muy bien, nos ha llegado un llamado telefónico de... En la línea tenemos a JF. JF, buenas noches. Muy buenas noches. Gusto de saludarlo. Y le deseo que les vaya muy bien en su primer programa en mi radio, en su radio. Porque es importante ayudar a nuestros compañeros de labores. Estar junto al lado de ellos y ayudarlos moralmente. Porque yo sé que el primer programa tirita un poco... Exacto. Ahí grita todo. Sin duda, justamente tú no recordabas, tu primer programa no fue tan fácil como tú dijiste. Y para nosotros es una primera oportunidad, la primera vez. Siempre la primera vez es un poco difícil, pero te agradecemos tu apoyo, tu ayuda, JF. Y sin duda, si, por ti en cierta medida estamos acá esta noche. Y te lo agradecemos un montón por tus consejos y por tu ayuda. Mira, lo más importante ahí es el director, don Flori Molina. Es el maestro en la locución. Él me enseñó bastante y yo he aprendido bastante de él. Porque es un hombre seguro de sí mismo. Ajá. Entonces yo aprendo bastante. Y ustedes también, pues, escúchenlo a él. No, eso es lo increíble. Para nosotros es una grata posibilidad poder conversar con él. Y sus consejos, por supuesto, nos van a ayudar mucho. Sin duda. Bien, pues, amigos, yo les también quiero dar un pequeño recado. De que yo mañana en mi programa, que yo quiero mucho, que disfrutando en familia, ajá, no voy a poder estar ahí en mi radio por motivos de trabajo. Resulta, ajá, que como tenemos dos feriados, perfecto, entonces yo tuve que arrasarme con los trabajos. Ajá. Así que le pido disculpas a toda mi radio escucha y que me perdonen por motivos de trabajo. Así que también a don Flori Molina le pido disculpas, pero usted sabe que cuando uno tiene que trabajar, hay que trabajar. Ajá. Así es, pues, JF, la verdad es que, bueno, todos tus auditores van a estar expectantes para lo que pase la semana siguiente, esperándote con tu programa en familia, conversando en familia. Bien, pues, amigo, Luis y Claudio, le deseo que les vaya pero muy bien, porque me encanta el rock, y no solamente a mí, a mucha gente, a todos los espejos, y yo pienso que a todo Chile, y espero que les salga muy bien ese trabajo tan hermoso que lo hacen ustedes solamente, la biografía del rock and roll. Muchas gracias, JF, te agradecemos mucho tu contacto, y vamos a hacer lo posible por esta noche, con placer a los auditores, incluso también de tu programa, que nos escuchan hoy en Experimental 107.9. Muchas gracias por tus buenos deseos, JF. Y te esperamos para escucharte el próximo miércoles, ¿ah? No, miércoles más. Bien, amigo mío, gusto saludarlo y suerte. Muchas gracias, JF. Chaito. Perfecto. Perfecto. Bien, ahí teníamos entonces el saludo cariñoso de JF, que en cierta medida nos ha ayudado mucho a poder estar acá, junto con la grata recepción que tuvimos con Don Flores, el director de la radio. Bien, escuchamos entonces en la cortina musical ABC Boogie, un tema de Bill Haley. Bill Haley, sin duda, ha sido uno de los emblemáticos del rock and roll. Él nació... William John Clifton Haley, el vocalista de este grupo, nació en Highland Park, en Michigan, Estados Unidos, un 6 de junio de 1925, y él falleció en Harlingen, Texas, el 9 de febrero del año 81. Según los prototipos actuales, resulta difícil imaginar que Bill Haley fue quien puso el rock and roll en la boca y en el cuerpo de millones de personas a través de todo el mundo, y lo llevó por primera vez a figurar en el primer puesto de las listas de éxito norteamericanas, tanto como británicas. Muy bien, seguiremos escuchando esta noche a Bill Haley con el tema Shake, Rattle and Roll. Muy bien, amantes del rock and roll, aquí estamos un poco con los inicios de esta música rock. Quisiera contar una curiosidad en el mundo de la música, especialmente de un gran cantautor norteamericano, Frank Sinatra. Una de las paradojas del mundo de la música. Frank Sinatra, en el año 57, tenía una percepción muy distinta del rock and roll. Él decía que el rock and roll es la forma de expresión más brutal, fea, viciosa, artificiosa, depravada y sucia, apestosa, afrodisíaca, que era la música de guerra de todos los delincuentes de la faz de la tierra. Y la cosa curiosa es que más tarde, en el año 93, tuvo la posibilidad de grabar junto con Bono, uno del vocalista del grupo irlandés U2, y Bono tuvo esta percepción de Frank Sinatra y dijo: los cantantes del rock and roll apreciamos a Frank Sinatra porque Sinatra ha tenido lo que nosotros tenemos, la jactancia y la convicción. Datos curiosos aquí en Mundo Rock esta noche. Ahora queremos compartir con ustedes uno de los grandes del rock, poco conocido tal vez, es Chuck Berry. Si bien Elvis fue quien llevó la corona del rey del rock, debía justamente haberla compartido con Chuck Berry. El instrumentista que definió el estilo básico de los guitarristas del género y compositor que reflejó mejor que nadie el modo de vivir de la juventud norteamericana en esos años 50. Y ello se puede captar tanto en su primer single, Maybelline, con más de 40 años de historia, como en composiciones menos lejanas como School Days. Entonces esta noche tenemos a uno de los reyes del rock, Chuck Berry. Ahí teníamos a Chuck Berry. Como yo mencionaba, él junto con Elvis en cierta medida fueron los padres del rock en los Estados Unidos. Bien, cuando son las 22 horas con 28 minutos aquí en Experimental 107.9, te queremos invitar a ti que estás en la sintonía esta noche. Hemos, durante este primer programa, hemos querido pasear un poco por la historia del rock and roll. Nuestra primera fase es de justamente los inicios del rock and roll. Más adelante en el programa, para aquellos rockeros de corazón de los 70, tendremos un poco de Rolling Stone, de Who, de Led Zeppelin, de Purple, para que te quedes en nuestra sintonía. Muy bien, otro gran cantante, gran expositor del rock and roll de los Estados Unidos fue Little Richard, muy conocido por ustedes. Y ahí va con ustedes en este tema. Little Richard fue, como le comento, muy, muy memorable, y junto con Chuck Berry y con Elvis fueron básicamente los pioneros del rock and roll en los Estados Unidos. Temas como Tutti Frutti, Lucille y Good Willie, My Rolling, son uno de sus grandes éxitos. She brought me to the west, but she's the gal that I love best. Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, woo, Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy. A womp, bomb, a loom, bomb, a lump, bomb, bomb, got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me. Yes, indeed. Boy, you don't know what you're doing. Muy bien, ahí teníamos a Little Richard. Little Richard, uno de los famosos iniciantes de este movimiento en los Estados Unidos. Su nombre real es Richard Wayne Pennyman, conocido como el pequeño Ricardito. Él nació en Estados Unidos el 5 de diciembre del año 32. Lo más conocido de él, uno de los temas más conocidos es justamente Tutti Frutti, y marca un poco la línea divisoria del desarrollo del rock and roll, igual que señala su personalidad muy contradictoria y excesiva y exhibicionista. Muy bien, este era Little Richard. Uno probablemente lo ha visto en escena, ahora en los años 80, la famosa modelo Cindy Crawford, para la propaganda y publicidad de uno de sus perfumes, tuvo la posibilidad de hacer un comercial con Little Richard ya en esta época. Y podemos ver su forma de actuar y desenfrenada para el rock and roll. Ese era Little Richard. Muy bien, amigos, tú que estás en la sintonía esta noche en Experimental 107.9, te invitamos a que nos llames por teléfono al 564-3848 y nos hagas tus buenos comentarios o otros comentarios en general en relación a este programa Mundo Rock. Muy bien, la intervención de Richard en Un Loco que Anda Suelto en Hollywood determinó su último regreso al mundo del rock and roll. Muy bien, ahora vamos a ir al tema de Little Richard, tan conocido como Lucille, y ahí lo tienen. Bien, ahí teníamos el tema de Lucille de Little Richard. Queridos amigos, en esta noche, como les mencionaba, vamos a hacer una especie de paseo por el rock and roll y desde los 50, 60 y 70. Así que te invitamos a que te quedes en nuestra sintonía esta noche en Experimental 107.9. No olvides nuestro teléfono, el 564-3848. Dentro de la historia del rock and roll, no podemos dejar a un lado a quien fue Elvis Aaron Presley. Nacido en Mississippi el 8 de enero de 1935. Yo, por lo menos, particularmente, desde que tengo esa razón, recuerdo haber escuchado en mi casa y en radio, por supuesto, a este famoso Elvis Presley, con una manera muy particular de bailar y de poder tocar el rock and roll. Su música inicial se inspiró en lo que fue la fusión del rhythm and blues, el country y el blues de los años 50 y término de los 40, como una especie de tributo y escucha a aquella música negra de tan famosa y tan conocida. Podemos contarles que en el año 59 la RCA realizó una recopilación donde 50 millones de fans decían no pueden equivocarse. Desde entonces, la cifra ha seguido creciendo de nuevos adeptos de ese tiempo, que han convertido a Elvis como casi en un semidios del rock and roll. Su legado musical es de incalculable valor en la historia del rock y de la música popular de la segunda mitad de este siglo, como demuestran las continuas reediciones de sus discos. Tanto la etapa inicial como el desarrollo personal, cuando empleó su profunda y versátil voz en un material en general mediocre o de fines de los 70, cuando su figura recargada se convirtió en un símbolo de la mejor y lo peor de la música en sus facetas de arte y la industria. Dejaremos entonces con ustedes a Good Luck Charm de Elvis Presley. Muy bien, amigos, ahí teníamos a Elvis con este tema. Algo importante, Elvis, básicamente cuando era muy pequeño, vivió en la extrema pobreza. Su padre, Vernon Presley, como dato curioso, fue sentenciado 3 años en prisión solamente por modificar el importe de un cheque de apenas $3. Y ahí su familia tuvo muchos apremios económicos, y Elvis, de ser un camionero, pasó a convertirse en el rey del rock and roll. Bien, amigos, esta noche seguimos invitándole a que esté en nuestra sintonía y comentándole de que, por ser el primer programa en este día que estamos al aire, estamos haciendo una rápida y breve y sintética recopilación del rock and roll. No te olvides, te invitamos a que te quedes presente en Experimental 107.9 para escuchar esta breve historia del rock and roll desde sus comienzos. Hablar de rock and roll en Estados Unidos es maravilloso, pero si miramos hacia el otro lado del continente y nos vamos a la Gran Bretaña, nos vamos a encontrar con 4 chicos de Liverpool que sin duda cambiaron el curso de la historia del rock and roll en la isla británica. El nombre de John Lennon, el nombre de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr va a transformar el rock de los 50 y los 60. John Lennon, guitarrista, voz y compositor, nació en Liverpool, en el Reino Unido, el 9 de octubre del año 40. Paul McCartney, bajo voz y compositor en Liverpool también, el 18 de junio del año 42. George Harrison, también de Liverpool, el año 43 nació, y Ringo Starr, a cargo de la batería y la voz, el 7 de julio del año 40. Aparecieron estos 4 jóvenes con las inquietudes propias de la época y básicamente transformaron el quehacer musical de ese entonces. Renovaron todo el panorama de una forma similar como lo había hecho Elvis Presley apenas 10 años antes en los Estados Unidos. Su éxito mundial fue tan grande que su leyenda ha crecido al margen de la propia música, hasta crear un culto internacional, casi religioso, que no puede equiparse al de ninguna otra figura del siglo XX. La perfecta combinación de estos 4 chicos, como cantores y como autores, sin duda, está en esta noche, en la historia del rock en Mundo Rock. Vamos a escuchar de ellos un famoso y rememorable tema llamado Twist and Shout. Con ustedes, La Noche de los Beatles. Ahí teníamos a los cuatro checos de Liverpool de Beatles. Quisiéramos hacer un comentario de una de las cosas que dijo John Lennon en su oportunidad. Él decía en esa época de adolescente, cuando usaba su melena y todo su atuendo, muy característico de la época, él decía: nos reíamos de los espectadores, de nosotros mismos, de todos. No había nada que no tomásemos en serio, excepto el dinero. John Lennon más tarde, sin duda fue asesinado, por llamarlo así, en Nueva York, por un fanático que lamentablemente cortó con su vida. Bien, estos chicos, sin duda, como mencionaba al principio, revolucionaron todo el mundo del rock and roll. Bien, ahí pasó la primera cara del cassette, o el primer lado, el lado A, y bueno, ahí entre dar vuelta a la cinta, no sé si la gente más joven entiende o recordará cómo funcionaban los cassettes. Era todo un tema ahí tecnológico y manual. Hoy día la tecnología es mucho más práctica y todo, es mucho más rápido, más simple quizá. No sé si más simple, pero bueno, los cassettes tenían su tema, igual que los discos antiguos, los vinilos, hay que darlos vuelta de un lado para otro. En este caso sacaba la primer lado, el lado A, una cassette de 60 minutos solamente llevé. Entre dar vuelta el cassette se perdieron ahí también de nuevo un par de minutos y ahí se corta digamos la idea, ¿ya? Bueno, Claudio termina de hablar de los Beatles y comenzamos ya con el rock clásico previamente tal, comenzando con la banda Cream, ¿ya? Y bueno, y aquí sale el primer tema en vinilo. Yo llevé unos vinilos que tengo. Salen los primeros temas en vinilo que a menudo ocupábamos en nuestro programa y la querida Radio Experimental. Acá ocurre un detalle. Uno de los primeros chascarros, por decirlo así, o falla técnica, está grabado en vivo. No es un programa editado. Lo hacíamos martes y jueves en vivo. Y acá, bueno, Don Florión me pidió la disculpa del caso, no me acuerdo en ese tiempo, que no ocupaban a menudo la tornamesa. Él acostumbraba a grabar sus discos, le gustan mucho los tangos, qué sé yo, el folclore, pero lo editaba, lo grababa con anticipación en cassette y luego lo transmitía en la radio. Y bueno, cuando es en vivo, las cosas de repente ocurren, estos percances. Yo creo que en todas familias, en todas las radioemisoras, han habido algún tipo de errores. Es más, yo tengo varios cassettes grabados de los años 70 y 80, y más de una oportunidad los discos se saltaban, se pegaban, o el sonido no salía muy bien. Bueno, nótese aquí al principio, cuando anuncia Claudio un tema de Cream, que no exactamente sale ese tema, ¿ya? Hay un error ahí de organización. Se nota que el sonido está un poco deficiente porque hubo que regular ahí todo el tema técnico. Son detallitos que se van quedando, que en el recuerdo son sabrosos y son, a mí por lo menos me trae nostalgia y recuerdo ese minuto de mucha emoción, mucho nerviosismo, mucha pasión, ¿eh? Así que valga ese detalle, de recalcar ese detalle. Sigamos entonces con el lado B de ese cassette, con Claudio López en la voz, nuestro primer capítulo de Mundo Rock, el 10 de abril del año 2001, pronto a cumplir 22 años. Vamos entonces con segunda parte de Mundo Rock, podríamos llamarle retro. Comienza a demostrar su virtuosismo de la guitarra adquirido durante esos meses. Con ustedes esta noche queremos dejar Cream, Sunshine of Your Love. Muy bien, ese era The Cream, liderado por el mítico Eric Clapton. No podemos dejar y dejar de mencionar a The Who, quien fue uno de los influyentes del rock británico, que sin duda fue un triunvirato de oro junto a The Beatles y los Rolling Stones, autores del incómodo himno My Generation y The Tommy. Casualmente, Pete Townshend, que es su vocalista, Roger Daltrey, John Entwistle y Keith Moon, que formaron este grupo de Who, él comenta de que de casualidad llegó al rock and roll a tocar la guitarra, y él dice a causa de su nariz. ¿Y por qué dice esto? Dice que cuando mi padre se emborrachaba me decía: hijo mío, ya sabes que la apariencia no lo es todo, y tonterías por el estilo. Se avergonzaba de mi enorme nariz y trataba de que me sintiese bien. En realidad es enorme y fue la razón de que hiciese todo lo que hice. Toqué la guitarra a causa de mi nariz y empecé a escribir canciones también a causa de mi nariz. Escoba, dicen por acá. Bien, pues aquí tenemos entonces esta noche a The Who, un tema del legendario Festival de Woodstock. See me. Bien, ahí teníamos The Who en el mítico y legendario festival de Woodstock. Cosa curiosa, The Who, el, uno de los integrantes de The Who, Keith Moon, él siempre solía decir una frase, Led Zeppelin. Siempre él tenía una especie de muletilla y decía siempre él esa, esa frase. Casualmente, el cuarteto que integraba The Yardbirds con Jimmy Page y Robert Plant escuchó este nombre y quiso ponerle a su banda Led Zeppelin. Esta noche tenemos parte de su música con Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham. Jimmy Page y Robert Plant, por su carácter y innovador estilo, fuente de inspiración permanente para otros grupos y por la repercusión popular de su música tanto en directo como en el número de discos vendidos. A Led Zeppelin se le considera como el grupo creador del heavy metal. Con ustedes entonces esta noche vamos a escuchar algo de Led Zeppelin, Good Time, Bad Time, aquí en Mundo Rock. I won't take long to teníamos a Led Zeppelin Rompe Corazones de su segundo álbum. Jimmy Page en una página de un diario británico mencionó y dijo: lo último que deseo es que me consideren un gran instrumentista. Yo trabajo con emociones, dijo Jimmy Page en ese año. Muy bien, queremos invitarte a ti que estás recién en la sintonía de Experimental a que te puedas integrar a este proyecto que tenemos, Mundo Rock, que estaremos cada martes y jueves de las 22 a las 23:30 horas. Les comentamos de que en los próximos programas tendremos especiales y te invitamos a que nos llames para que podamos tener una especie de feedback con ustedes al 564-3848 y nos comentes cómo está llegando la señal en el lugar donde tú vives y si nos puede hacer algún aporte importante con biografías, etcétera, que podamos hacer. Dentro de los futuros programas que tendremos, vamos a tener un especial justamente de Led Zeppelin dedicado a él, con grabaciones inéditas como el que hizo para la BBC de Londres. Bien, amantes del rock, vamos a pasar al siguiente grupo, que es Deep Purple, liderado por Ian Gillan. Este grupo británico causó impacto también y es uno de los incluidos en el libro de récords en el año 75 como el grupo, fíjense ustedes, musical más ruidoso de su época. ¿Qué anécdota es esa? Deep Purple fue uno de los grandes conjuntos británicos del hard rock y se convirtió en míticos los enfrentamientos musicales entre John Lord a los teclados y Richie Blackmore en la guitarra. Muy bien, con ustedes tendremos ahora un tema inédito. Vamos a escuchar un tema de Help, que curiosamente este tema es el tema de Lennon y McCartney en su versión original esta noche con Deep Purple. Ahí les va. Thank you. me ves. Muy bien, ahí teníamos a Deep Purple con esta versión original de Help de John Lennon y McCartney. Esta es una joyita que nos trajo Luis Montero, director musical, en uno de esos viajes a Indiana y a New Jersey en Estados Unidos, en esos persas callejeros, donde él nos trae mucho material. Y para los amantes de Deep Purple, de su primer formación original, The Chase of the Deep Purple. Bien, podemos mencionar de que este fue, como dijimos hace poco rato, comenzó a tornarse el rock un poco más duro, riff de guitarra un poco más fuerte, y justamente Ritchie Blackmore con su guitarra jugó auténticos duelos musicales con los teclados de John Lord. Ahí las Stratocaster Fender comenzaron a sonar y a rugir con Deep Purple. Muy bien, su segundo, bueno, básicamente su disco más escuchado y más exitoso fue Machine Head, con temas como Highway Star, Maybe I'm Leo, Picture of Home, Smoke on the Water, Lazy, Space Tracking, entre otros. Deep Purple pasó a incorporarse a la fama del rock and roll. Con ustedes esta noche vamos a escuchar uno de sus temas, Lazy. Bien, esta noche estamos en el Mundo Rock compartiendo contigo un poco del inicio de lo que va a ser nuestros futuros programas dedicados a la era del rock and roll y del rock en general. Cuando son las 23 horas y 19 minutos esta noche, te invitamos a que no olvides nuestro número, el 564-3848, y puedas hacer algún comentario de qué te ha parecido el primer programa de Mundo Rock esta noche. Bien, paralelamente los Estados Unidos, después de un poco la guerra de Vietnam, nació un movimiento entre la juventud a modo de rechazo a las actividades sociales de esa época. Apareció este movimiento juvenil hippie que surgió en los Estados Unidos hacia 1965 y rápidamente se expandió por todo el mundo, incluso acá en nuestro país. Los hippies se caracterizaron por su imaginación de la sociedad de consumo y su marginación y por consiguiente rechazo a las estructuras sociales establecidas. Continuadores de los beatniks aspiraban a lograr la felicidad por medio del amor y del reconocimiento de las bellezas de la vida. Muy bien, vamos a pasar ahora a uno de los más clásicos guitarristas de todos los tiempos. Un mexicano que consiguió imponerse como número uno en la historia del rock and roll. Primer disco latino aparecía en los primeros listados del rock en Estados Unidos. Desde su triunfo en el Festival de Woodstock en 1969... asimiló y transformó a su caliente estilo afro-cubano todas las tendencias surgidas en los años 70, 80 y 90, con desigual acierto. Lo mejor y más refrescante, Carlos Santana, y su formación está contenido en sus dos soberbios primeros LPs, Santana, el año 69, y Abraxas, el año 1970. Con ustedes vamos a dejar una joyita también de nuestro productor musical y director Luis Montero, que es una grabación inédita y de ensayo del tema Sacrificio Soul, tema triunfador en Woodstock en Estados Unidos. Muy bien, ahí termina entonces la cassette de una hora de duración. No puedo encontrar el término, digamos, el programa. Tengo que tenerla por ahí dentro de esa caja con cientos de cassettes. O sea, no cientos, pero yo creo que fácilmente habrá unos 100. No lo he contado nunca, pero una caja grande. Tengo que encontrar por ahí el término, ¿ya? Lo tengo grabado en alguna parte. Así que ya, pues les debo el final. Así termina entonces esa cassette de nuestro primer capítulo de Mundo Rock, junto a mi querido amigo Claudio Coyote López. Este va a ser una seguidilla, ¿ya?, de a recolectar o traspasar todas estas cintas. Es un trabajo arduo, va a ser un trabajo, tengo pega para rato, para entretenerme en mi jubilación al menos, de poder editar todas estas cintas a sistema digital, ¿cierto?, MP3, y poder disfrutarlo con, bueno, ya, historia para nosotros por lo menos, que con Claudio siempre lo recordamos con mucha pasión. Así que ya, porque han invitado para nuestras próximas ediciones de estos primeros capítulos del año 2001. Ya, el tiempo pasa, pero pareciera que fue ayer, porque fue hace un par de años atrás, pero no. Ha pasado mucho tiempo en estos 20 años, en una amistad con Claudio que lleva más de 30 años. Una amistad que tenemos, y con este tema radial hemos, digamos, afianzado o, o cómo decirlo, nuestra amistad se ha enriquecido más aún con esta pasión que tenemos ambos por la música, a pesar que Claudio, yo le llevo la delantera, mejor dicho, por 10 años, por no decir que soy más viejo, pero hemos aprendido ambos con este tema radial. Él ahora tiene su propia radio, como decía al principio, yo tengo la mía, pero Claudio ha hecho varios cursos, tiene bastante más conocimiento tecnológico y de a poco me ha ido también a mí enseñando, adiestrando. A mí me cuesta un poco tecnológico, me cuesta un poco la parte tecnológica. Soy más, me gusta más el tema producción, en fin, editar, qué sé yo, esas cosas me apasionan, ¿ya? Pero bueno, hay que aprender de todo en esta vida. Así que ya, pues, amigos y amigas, están invitados para las próximas ediciones. Vamos a estar avisando ahí nuestra página de Facebook, que lo creamos hace poco, y vamos a aplicar las demás redes sociales, qué sé yo, Instagram. Tengo pensado abrir una cuenta también en Spotify, ¿ya? Solamente Mundo Rock, donde vamos a editar las playlists de las programaciones que hemos hecho, subir también estos programas a podcast, los capítulos antiguos, digamos, y los capítulos que estamos haciendo, que partimos este año o el año pasado. Yo el Facebook le puse Mundo Rock 2003, pero bueno, tengo que cambiar el nombre porque aparece todavía como Luis Montero. Tengo 3 Facebook con el nombre Luis Montero, pero bueno, tengo que corregir esa parte. Ahí vean, para que vean mi torpeza tecnológica, ya, para poder invitarle a integrarse a este Facebook, y vamos a estar subiendo, publicando, qué sé yo, material referente al rock, al mundo, al tremendo mundo rock que tiene varias aristas. Nosotros tratamos de los programas que hemos hecho en estos años, que ha sido intermitente, como les contaba al principio, hemos tratado de abarcar todas las tendencias del rock clásico, progresivo, rock latino, rock en español, algunos temas ya más heavy, metaleros. En fin, Claudio tiene su gusto bien, digamos, marcado. Tenemos gustos comunes, pero sí, él tiene cosas, conoce, le gustan más las cosas modernas. También ha investigado temas de mucho rock argentino, de bandas que están sonando hasta el día de hoy. Yo soy más a la antigua, ya. Todavía sigo escuchando lo clásico de los años 60, 70, investigando. Me gusta mucho investigar historia, el tema de las letras, la biografía de las bandas, de los artistas, que muchos de ellos ya están fallecidos, ya han partido esta vida al otro lado del velo, como siempre lo comento. Bien, amigos, ha sido un gustazo poder, por fin, Claudio siempre me estaba picando, ¿sí? ¿Ah? Me estaba presionando, digamos, en buena onda, para poder traspasar este programa, este primer capítulo, a Sistema Digital. Lo hice. No es fácil, como digo, llevo aquí pues como 3-4 horas tratando de hacer este cuento. Es una pega que me gusta, que me encanta, es un trabajo que a mí esto me apasiona a mí, editar, grabar, qué sé yo. Y como reitero, la grabación está tal cual, ¿ya? No le hice ningún arreglo, nada. Solamente ecualicé un poco la voz del Claudio para que sonara un poquito más grave, ¿ya? Pero la música está tal cual la se tocó en ese día, y los próximos capítulos van a ser igual, con chascarro, con las fallas técnicas. Y hay por ahí varias tallas bien simpáticas, anécdotas, chistosas, qué sé yo. Lo pasamos súper bien con mi amigo haciendo hasta el día de hoy. Les invito a que puedan escuchar entonces todos los días jueves a las 21 horas en vivo y en directo por la señal de la web de Claudio, radiocity.cl. Ahí ustedes van a encontrar ahí un link donde pueden ver el programa, lo pueden ver y escuchar, valga la redundancia, ver y escuchar en vivo, ¿ya? Todos los jueves a las 21 horas. Bueno, ya estamos publicando en las redes sociales de Claudio y las mías, estamos avisando con anterioridad de qué va a tratar cada capítulo, ¿ya? Bueno, hoy día es ya 16, hoy día jueves, madrugada, ya son las 4:30 de la madrugada. Hoy día jueves viene un capítulo, segunda parte de los 50 años, discos que han cumplido 50 años, ¿ya? Este 2023, básicamente discos que fueron editados y grabados el año 1973. La semana pasada ya hicimos una primera parte. Son muchos los discos, son muchas las bandas, los cantantes, los solistas que grabaron un disco ese año. Y la semana pasada destacamos como 7 u 8. Bueno, hoy día va la segunda patita, la segunda parte. Así que ya, pues, sigan escuchando entonces, sigan compartiendo. Y gracias por la atención que pueden prestar a esta página, a esta información que entregamos. Y se pueden entretener, pasarlo bien y quizás aprender algo nuevo, ¿no? Bien, ha sido un gustazo, lo estamos viendo. Bye, bye.